La hermosa localidad de Saldanza, lo tenemos a Nico Piña con una muy buena noticia, no solo para Saldán, sino para todos Sierras Chicas. Nico, querido, ¿cómo va? Así es, Tano, ¿cómo andan? Bueno, nos vinimos para Saldán, en la calle Lima 130, la sede de bomberos voluntarios, para justamente transmitir esta buena noticia. Que también pasa, hay que decir estas cosas, en Sierra Chica, y como bien decía Tano, no es solamente para Saldán, sino una buena noticia para todas las localidades. Quiero corregirles algo de lo que estaban hablando recién, se dice chispeo, está chispeando. Ah, está chispeando, pero... La jerga, claro, nuestra es chispear, está chispeando, eso yo creo que pero es garúa. ¿El chispeo no es cuando es un poquito claro, más intenso? No, acá justamente Gustavo me parece que no, garúa es más de Buenos Aires. Ah, bien, bien. Bueno, si lo dice Gustavo, que tiene más conocimiento que nosotros, vamos por eso. Entonces está chispeando ahora en Sierras Chicas. Así es. Pero bueno, no quita que está mucho más lindo el día, puede respirar un poquito mejor. Está lloviendo, poco, pero está lloviendo, que siempre para celebrar. Pero bueno, lo que nos trae acá Saldán no fue la lluvia, sino una muy buena noticia, que es una nueva autobomba. Que se suma a lo que son los bomberos voluntarios, pero para que nos cuente un mejor, recién lo estuvimos chumbeando y la verdad es un espectáculo. Es un espectáculo arquitectónico del automóvil, lo que es esta nueva autobomba. Vamos directamente a que nos expliquen un poquito, que nosotros mucho no sabemos. Vamos a hablar con Gustavo García, el jefe de bomberos voluntarios de Saldán. Gustavo, bueno, antes que nada, buen día y felicitaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Contanos un poquito, sabemos que recordamos del año pasado el tema de la autobomba que se había roto, estaban con las gestiones para esta nueva, después de mucho laburo, de mucho esfuerzo, bueno, se pudo conseguir. Así es, gracias a Dios, el viernes, jueves, mejor dicho, nos avisaron de que el viernes ya estaba liberado en el puerto, que lo podíamos ir a retirar, así que bueno, organizamos toda la logística y partimos a buscarlo, y el viernes a la noche, gracias a Dios, ya está aquí en casa. ¿Cómo fue esto de bueno, te avisa si van hasta Buenos Aires y se tienen que venir en la nueva autobomba de Buenos Aires, ¿no? Así es, sí, o sea, el camión viene de Bélgica, llegó en febrero, y bueno, y todos los trámites de la aduana y demás con toda la papelería, y te dan turno para que vos lo retires, y te avisan de un momento para otro, así que nos avisaron el jueves y ya teníamos más o menos organizada la logística. Nos fuimos en colectivo hasta Campana, y ahí tomamos un remis hasta Zárate, porque estaba el camino ahí en Zárate, e hicimos todas las documentaciones en la aduana, y a las 2:30, 1 del mediodía, partimos ya arriba de nuestra unidad, muy contentos, y llegamos acá a las 8:30 de la noche. Así que un viaje fantástico, anda muy lindo el camión, ni lo conocíamos más que por fotos, así que nos vinimos con toda la incertidumbre de que si se portaba bien, si andaba bien, pero no, una maravilla, la verdad. Aclaro que es una autobomba, para nosotros está impecable, está nuevita, pero es modelo 97. Es un camión viejito, pero que tiene pocos kilómetros, ya que en Europa utilizan solamente 10 años las unidades y ya le dan de baja. Entonces hay un montón de remanentes de estas unidades que solo puede hacer el trámite de bomberos para importarlos y lo podemos traer, así que es un camioncito viejo, pero está con una tecnología súper avanzada que nada que ver con la que tenemos acá. Bueno, eso veíamos recién, chico, antes de la nota, Gustavo nos mostraba cómo la tecnología que tenía, y no podés pasar, era sorprendente, como del 97, por ejemplo, tiene luces LED, ¿sí? Entre otras cosas. Sí, tiene una torre de iluminación y reflectores a los costados, para cuando uno está trabajando en un accidente o en algún lado, una torre con muchos reflectores, y son todos LED. Acá recién hace poquitos años que estamos utilizando la tecnología LED, y este camión que ya en el año 97 ya la utilizan. Gustavo, contale, bueno, la gente que está escuchando al otro lado, la importancia que es tener un nuevo autobomba, esta autobomba. Y bueno, para nosotros, sobre todo para nuestra institución, que ha venido pasando un proceso de normalización, estuvo intervenida hace varios años atrás, y nos costó remontarla y ponerla de vuelta en funcionamiento como corresponde. Y bueno, mucho esfuerzo de la comisión directiva, mucho esfuerzo del cuerpo activo, mucho esfuerzo de la gente para poder lograr esto. El año pasado, con el subsidio que manda Nación, no compramos ningún elemento de protección personal, porque decidimos justamente que ese dinero lo íbamos a utilizar en esta unidad. Y bueno, la verdad que se dieron rápido las cosas. Cobramos el subsidio en agosto y hoy en marzo ya lo tenemos, considerando que es una unidad que viene desde Europa, ¿no? Que viene de Bélgica. Tano, Cari, Gustavo lo está escuchando. Sí, Gustavo, bueno, primero saludarte, agradecerte por charlar un ratito con nosotros. Y nosotros decíamos, a ver, es una buena noticia para Salda, pero también para todas Sierras Chicas, porque, corrígeme si me equivoco, pero ustedes prestan servicios para todo el corredor. Sí, por supuesto, sí. Somos una cadena hermanada de bomberos, no solamente de Sierra Chica, de Calera hasta La Granja o Jesús María, sino también todo el Valle de Punilla, bueno, toda la provincia de Córdoba, cuando somos convocados a prestar colaboración en los siniestros que tenemos de gran magnitud, ahí tenemos que responder. Y bueno, nuestro cuartel cuenta con una autobomba actualmente, pero ya es modelo 80, y bien está funcionando, entonces la que tenemos operativa hoy para cubrir cualquier evento, pero bueno, siempre estar un paso más adelante con estas cosas, no la verdad que nos llena de emoción y nos da la satisfacción de que podemos brindar un poquito más de servicio, no solamente a nuestra comunidad, sino a cualquier vecino que le haga falta, ¿no? Gustavo, tuvieron que estar muy atentos, producto de la sequía, este verano, teniendo en cuenta el monte, las sierras nuestras. Sí, no solamente este verano, sino que hoy está lloviendo, pero no nos olvidemos de que hace muchos días que no llueve, o sea, me parece que va a ser una temporada bastante difícil porque la falta de humedad se hizo sentir en todo momento y hasta ahora hay mucha humedad, pero digamos que la vegetación no la tiene, vos ves que están todas las plantas para atrás, y sobre todo el monte también, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado este invierno, ¿no? Gustavo, gracias por charlar un ratito con nosotros, felicitaciones por el vehículo, ojalá no lo tengan que usar mucho, pero bueno, en el caso de que sea necesario, por lo menos están un poco más equipados. Bueno, dale, muchísimas gracias por, bueno, que se enteraron y se vinieron por acá, la verdad que está bueno esto, que se difunda los logros, que no solamente es de muchas personas, esta satisfacción y este logro involucra mucho esfuerzo y mucho sacrificio de un montón de gente. Gracias, Gustavo. Nico, ahí cerrás, desde ahí con Gustavo y toda la gente. Sí, bueno, primero antes que nada agradecerle, y bueno, son cosas para celebrar, ¿no? A pesar de que muchas veces sí, bueno, pero es modelo 97, es el remanente de Europa, pero sirve. Eso es lo que hay que celebrar, y más para los bomberos voluntarios, que muchas veces le están luchando ahí con los subsidios, que no tienen tanta ayuda por ahí, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Así que bueno, se celebra una última. Gustavo, ¿cuál es el próximo paso? Ahora está la autobomba, ¿qué necesitan para la próxima? Mira, nosotros, qué sé yo, ahora tenemos que, no está todavía operativa porque hay que hacer todavía la parte de la papelería, tiene que llegar toda la documentación que acompaña, ir al registro, escribirla, patentarla, asegurarla y demás, y mientras tanto vamos descubriendo un montón de cosas que no están a nuestro alcance todavía porque son tecnologías muy avanzadas, a pesar de la edad que tiene, pero bueno. Y bueno, con respecto a la necesidad, en primer lugar, que la gente se acerque a los cuarteles de bomberos voluntarios. La gente piensa que los bomberos somos rentados, que tenemos un pasar bastante lindo y bastante placentero, pero no. Qué sé yo, yo siempre les pongo este ejemplo. Ustedes saben que los bomberos voluntarios pagamos luz. Nosotros pagamos luz acá en el cuartel. EPEC nos cobra la luz y todos los bomberos voluntarios, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, tienen que abonar el sistema eléctrico. Entonces, esa plata para abonar ese servicio hay que sacarla de las contribuciones, la cuota de los socios, los eventos que se hagan, digamos, porque los subsidios que llegan de la nación y de la provincia, que no son muy abultados, solamente se pueden utilizar para comprar equipos. Cascos, equipos estructurales, mangueras y demás. No se puede utilizar para el cotidiano, para el diario, entonces hay que generarlo de alguna manera. Entonces ahí es donde la comunidad o las comunidades, me refiero a todo Sierra Chica y demás, tienen que aportar y tienen que acercarte al cuartel, preguntar qué hace falta, qué necesitamos. Muy solidaria la gente en época de incendio, que nos ve laburando dos o tres días, cuatro o cinco días que estamos con el incendio, la gente se acerca y nos trae un montón de cosas. Pero se terminan los incendios y ese acompañamiento es como que queda ahí en stand-by hasta el próximo incendio. No, nosotros tenemos que prestar servicio los 365 días del año, las 24 horas. Acá hay gente que hace mucho esfuerzo, salen del laburo, vienen a hacer guardia. O sea, necesitamos que la presencia de la comunidad esté en el cuartel. Eso es lo que más necesitamos. Y ahí, cuando la gente viene y se entera un montón de cosas, cae en otra realidad que la verdad que no la tiene para nada asumida, de cómo funciona un cuartel de bomberos voluntarios. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, chicos, la palabra de Gustavo García. Claro, ¿no? También el tema de los bomberos voluntarios tiene esto, que muchas veces...